El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Que nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Char y le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes. Acá Luis Pablo, Gabriela y Néstor te saludamos. ¿Qué decís? ¿Qué hace Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, decíamos hace un rato que era una hermosa tarde para disfrutar, para estar al aire libre y para que quien pudiera, quien tuviera un ratito, sentarse a lo mejor en un banquito, en una mesa y tomar algo al aire libre. Así que te imaginarás la pregunta. Tomar aire, algo al aire libre. Mira vos, ¿eh? Tiene que ser un lugar de solcito, porque claro, si no, bueno, eso decíamos, si no, son unos, si no te la regalo. En este momento 15 grados, pero muy amables. Ah, no, 15 grados, no sabía que estábamos con 15 grados. De cualquier manera me tomaría un buen roncito. Ah, bueno. Un ron, sí, de 7 años, sin hielo. Andaría fenómeno con eso, y bueno, vamos calentando el larguero y un poquito la vida y disfrutando del solcito hasta que después vuelva el frío de la noche. Claro, claro que sí. Bueno, Juan Carlos, a ver, te sumo una conversación para arrancar, ¿no? Te sumo una conversación que estábamos teniendo hace un rato a partir de la decisión de la Inspección General de Justicia de reglamentar el decreto que tiene que ver con la SAD, con las Sociedades Anónimas Deportivas. Ahí estoy viendo incluso un tuit de Daniel Scioli que dice: la libertad de los socios de los clubes avanza. La libertad de los socios de los clubes avanza. Esta posibilidad de que ingresen capitales, asociaciones civiles, a los clubes que hoy son de los socios. Todavía la AFA se opone, pero bueno, está clara la intención del gobierno. Y te lo pregunto a vos, que además sos un hombre que tiene vida de club, que tuvo un paso muy importante como dirigente incluso de un club de barrio. Así que quiero pedirte tu opinión en relación al tema. Sí, me llama la atención este afán de converso, de Scioli, ¿no? Que uh-huh. menciona la palabra libertad con tanta irresponsabilidad, con tanta, yo diría, malversación de la palabra, porque en definitiva lo que está empujando es la privatización de los clubes, el ingreso de capitalistas a los clubes, y a eso le llama libertad de los socios. La libertad de los socios en las entidades civiles está estipulada por el espíritu fundacional, que son entidades civiles en las que el conjunto de los socios democráticamente define sus autoridades y las políticas de la entidad civil. Ya sabemos que todo ese devenir no es perfecto, no lo ha sido nunca, ni acá ni en ninguna parte. Claro. Pero es el sentido, ha sido siempre el sentido de nuestros clubes, que, como vos decís, yo siempre estuve en un club chiquito en mi barrio, en Colegiales, pero chiquitos, medianos o grandes, han jugado un gran papel en la conformación del tejido social y en el tejido cultural de la vida del país. Sigue jugando un papel muy importante. Vuelvo a pensar en mi club de barrio, pero lo mismo como en otros miles, albergan a una cantidad enorme de niños y niñas que hacen deporte en el club, que hacen que la juventud hace deportes además de otras actividades. Si el club tuviera un dueño, como dice Scioli, uh-huh. entonces las actividades estarían condicionadas por la esencia del señor dueño capitalista, que es obtener un lucro, en todo caso también fama, ¿no? También fama, porque persiguen eso. Pero cuando el objeto social es el lucro, se realizan actividades para obtener lucro. Cuando el objeto social es deportivo, es cultural, es la defensa del tejido y del tejido barrial, por ejemplo, se hacen actividades en ese sentido. Así que este hombre sigue la línea de Macri, sigue la línea de Milei, y creo que va a fracasar. porque va a chocar contra ese espíritu que yo creo que tiene un poco más de un siglo en la Argentina. Uh-huh. Sí, repasábamos hace un rato también las palabras de Manuel Adorni en relación al tema, y decíamos, bueno, él se agarra de un concepto o una definición que a lo mejor en el sentido común puede pegar. Él dice, bueno, en definitiva van a ser los socios quienes decidan si suscribir a la SAD o no suscribir y seguir funcionando como una organización sin fines de lucro, va a ser definición de los socios. Pero, claro, te empujan hacia un lugar, Gaby decía recién, te asfixian y van generando una situación de ahogo económico, en la cual, bueno, es una pregunta que muchos se van a hacer, pero por necesidad, porque te empujaron hacia ahí, ¿no? Como está ocurriendo con empresas que quieren privatizar, etcétera. Claro, claro. No es indiferente, porque sería una ingenuidad muy grande, la actuación del gobierno nacional sobre las entidades civiles y sobre todo tipo de actividades, porque tienen el poder del gobierno y tienen el poder de desplegar políticas económicas y de desplegar políticas impositivas y de no desplegar, por ejemplo, políticas de fomento hacia los clubes y otro tipo de entidades sociales. Entonces es cierto que los clubes van a sufrir como consecuencia de la milladura económica que tienen sus asociados, y los jóvenes van a sufrir también, y consecuentemente, y después tiene que pagar los tarifazos de la luz y el gas, claro. Una locura. Entonces es como decís vos, son presionados a una situación crítica y nos ponen en luna de Avellaneda. Ustedes recordarán el debate que se generó en aquel club, en luna de Avellaneda. Entonces te van llevando en todos los planos, no solo en los clubes de barrio, sino en todo tipo de lugar. Es la definición ideológica de este gobierno, que es un gobierno, yo creo, que antidemocrático, porque apunta, insisto, a la ruptura del tejido social y a que todo sea predominantemente de grupos capitalistas, que por otra parte, ¿a dónde está escrito que los grupos capitalistas van a terminar exitosamente con las entidades, ya sea clubes, claro, o lo que sean? La historia demuestra que muchos de esos grupos capitalistas terminan explotando porque actúan, en fin, con criterios temerarios, aventureros, los mueven no actitudes responsables, producto de que tienen que ir a rendir cuentas a la asamblea de socios, ni conviven con los socios cotidianamente en el barrio, ni un cazo, son capitalistas. Por lo tanto, en fin, yo tengo una gran esperanza que en este tema, como en muchos otros, va a haber una fuerte resistencia de la sociedad civil, incluso en el Parlamento Nacional, y eso no creo que pueda pasar. Pero bueno, es lo que se propone este gobierno de ultraderecha. Claro. Hablando de lo que se propone este gobierno de ultraderecha, te cambio momentáneamente de tema. Otra de las cuestiones centrales del día tiene que ver con la reunión en que funcionarios del gobierno, de la Secretaría de Trabajo específicamente, con dirigentes de la CGT, están teniendo o acaban de tener, no tengo del todo claro si ya terminó la reunión, con el tema de la reforma laboral sobre la mesa. Y es un tema que es un tema espinoso, me parece a mí, porque, a ver, yo decía hace un rato, cada vez que se habla de reforma laboral de parte de un gobierno, por lo menos en las experiencias que hemos tenido aquí en la Argentina en el último tiempo, en general se espera que el que ceda derechos sea el trabajador y no el empresario. Sin embargo, hay particularidades. El mundo del trabajo ha cambiado, hay nuevas tecnologías que han modificado también el trabajo y las formas en que esos trabajos se llevan adelante. Entonces la pregunta es, ¿cómo encarar? Primero, si vos crees que hace falta una reforma laboral o no, esa sería la primera pregunta. Y en todo caso, ¿cómo encarar estas discusiones a esta altura del siglo XXI, no? Mira, efectivamente hay enormes cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios en las relaciones del trabajo, de forma tal que desde ese punto de vista podría ser atendible. Pero no es atendible con un gobierno que es un gobierno de las grandes corporaciones patronales. Si vos ves quienes apoyaron el pacto de mayo que se firmó en la noche del 9 de julio, vas a ver que la UIA, la Confederación de Comercio, la Sociedad Rural Argentina, AEA, la AMCHAN, todas las cámaras patronales son las que esencialmente apoyaron ese pacto. Y esas cámaras patronales hace décadas que vienen planteando la reforma laboral. La reforma laboral es un eufemismo para recortar derechos de los trabajadores, pero no es solamente, yo diría, una cuestión de perversidad antiobrera, es una cuestión de lucro, es una cuestión de guita, porque el recorte de derechos indemnizatorios, el recorte de derechos para horas extras, el recorte de derechos de las mujeres sobre problemas específicas de género, el recorte de derechos de los jóvenes, inclusive el derecho de huelga, todo eso tiene que ver con mejorar la rentabilidad empresaria, de eso se trata. Ni hablar de lo que muchos países capitalistas de Europa están estudiando, incluso transitando, que es la rebaja de las horas de trabajo, que sería un planteo racional frente al avance de la tecnología. Por lo tanto, no es en abstracto si cabe o no cabe una reforma laboral, sino que una reforma laboral, o como se llame, encarada por el gobierno de Milei, es una reforma que seguro va a ir contra los trabajadores. Y si hasta ahora no fue mucho peor, fue precisamente porque hubo una gran resistencia, inclusive hubo dos paros generales, marchas, manifestaciones. Se podrá obviamente discutir sobre la conducta de la CGT, pero lo cierto es que hay una resistencia y la va a seguir habiendo, así que el gobierno no me extrañaría que intente negociar algunos puntos que no se publican ahora. Por ahora lo que lograron es lo que está en la ley base, ¿no? Que habría que verlo en detalle, porque no es solamente el impuesto a la cuarta categoría, que lo van a tener que volver a pagar 800.000 personas, sino muchas otras cosas que están incluidas en la ley base. Juan Carlos, ¿qué tal? Néstor Restivo. Hola, Néstor, ¿qué tal? Bien, para seguir un poquito más con la pregunta de Luispa, justamente, si encara la reforma laboral un gobierno como el de Milei, como fue el caso de Macri, sin duda sería una medida regresiva respecto del punto de vista de los derechos de los trabajadores, no tenemos ninguna duda al respecto. Pero la pregunta es, habiendo sido vos parte, como dirigente político del Frente de Todos, de Unión por la Patria, ¿no hay en ese espacio alguna discusión que, llegado el caso de algún día tener el gobierno otra vez, encarar desde otro lado la reforma laboral u otras reformas que, si se deja en manos de los sectores que representan al capital, obviamente van a ser regresivas? Pero, por ejemplo, pienso en una reforma donde se escuche la necesidad que tienen las pymes, las empresas nacionales que apuestan a una estrategia de desarrollo. ¿No faltó algo ahí, o en todo caso encarar para más adelante una reforma de otra naturaleza que se anticipe a lo que quiera hacer la derecha cuando gobierna? Sí, básicamente estoy de acuerdo, Néstor, solo que tendríamos que cambiar el léxico, porque si no quedamos atrapados en un problema lingüístico que es la palabra reforma laboral, que está consagrada por la derecha. Yo tengo por ahí un recorte de la Tribuna de Doctrina que lo critica a Onganía critica La Nación, precisamente por el tema de las obras sociales, de forma tal que un cambio, para no utilizar la palabra reforma, porque la palabra reforma es una palabra de progreso, el reformismo, ¿no? Sí. Pero después Yeltsin era un reformista, y en realidad era un contrarrevolucionario antirreformista. Entonces es una palabra es una palabra complicada. Reforma universitaria es una palabra de progreso, pero acá, bueno, hecha esta salvedad, yo sí creo, vos fijate que la propia Cristina mencionó el tema, ¿no? Yo sí creo que desde el lado de los sectores del progreso, atendiendo a estos cambios de época de todo tipo, no solo tecnológicos sino culturales, estaría bien repensar todo eso con la mirada puesta en mejorar la vida de los trabajadores y no en empeorarla. Si vos tenés la mirada puesta en mejorar la vida de los trabajadores y tenés que remover algunas cosas que quedaron como rémora y no lo que estás haciendo es tratar de mejorar la rentabilidad del capital, entonces no veo por qué no hacerlo. Ahora bien, ¿por qué no se hizo? Eso es una discusión posible, pero para hacerlo en el sentido, creo que nosotros estamos tratando de pensar, tenés que vencer la resistencia de las grandes corporaciones y toda la presión política de los medios, que lo que quieren es hacer la reforma de Milei, no la reforma de Néstor y Junio. Igual, de todas maneras, pensaba en relación a lo que vos comentaste hace un ratito, Juan Carlos, y la pregunta de Néstor, hay proyectos, algunos presentados hace muchos años, estoy pensando en el de Floreal Gorini, en relación a la modificación de la cantidad de horas de la jornada laboral, pero hay proyectos más recientes, Hugo Yasky creo que presentó uno, y otros diputados sindicales también tienen proyectos en el mismo sentido, creo que Sergio Palazzo, ¿no? Efectivamente, sí. Lo de Floreal fue, bueno, ya hace 25 años fue un proyecto de vanguardia, pero ya existía, en Francia había existido, sí. No un proyecto, sino que se había concretado, que fracasó o, en fin, se frustró porque en el resto de los países de Europa eso no se hizo y entonces se generó una situación de competitividad del capital entre un país capitalista y otro país capitalista. Pero efectivamente lo que estamos discutiendo no es ninguna locura ni ninguna cosa, yo diría, revolucionaria. En todo caso, sí, sería una cosa reformista, progresista, que yo creo que hay que verlo. Pero para eso, para eso necesitamos tener un gobierno auténticamente popular y progresista que piense en que hay que cambiar muchas cosas, pero que tiene que tener un sentido principal de defensa de los intereses de la sociedad y no lo contrario, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre, nos reencontramos el jueves. Chao, un abrazo a todos y todas. Abrazo grande, era Juan Carlos Junio.